Reunión de coordinación del 17 de abril del 2012. A ver, ¿no se ponía aquí el guardián del tiempo y Cabot y jubiloso? Siendo más allá de las 10:30, pues damos por comenzada la reunión. A ver, reportes por provincias. Granada. Avances de organización, Ceigas Media Festival, grupo de Facebook creado para organización, proyección y debate de 10 de abril, espacio de proyección lleno hasta la bandera, fotos, minutos previos, bueno, unas cuantas fotos colgadas en Flickr, ahí había un enlace de Facebook, rotación de coordinación de Granada, se propone a Nigoruelo. ¿Quién quiere hablar? Venga, yo mismo, sobre el tema del Media Festival, como podéis ver, se ha creado un grupo para la organización, ¿vale? Todo aquel que esté interesado puede unirse a este grupo. Sobre la proyección, bueno, ahí podéis ver, tuvimos un relativo éxito, llenamos todo el espacio de la proyección. Una horita y media de proyección, media hora de debate, bastante bien. Y después, bueno, en mi caso, después de un año, según el documento de organización, pues ya podría plantearme o bien seguir un año más, pedir seguir un año más con la coordinación en Granada, o bien rotar. Y creo que lo saludable en la organización es rotar, que haya gente nueva corresponsabilizándose en las tareas. Así que, bueno, hemos pensado, hemos estado entre la gente de Granada comentando la lista de correo, y creemos que Nigoruelo sería la persona más idónea para realizar la coordinación en el próximo año. Creemos que tiene una gran capacidad organizativa, y bueno, ahí lo dejamos. En cuanto pueda me pondré en contacto con él para más o menos decirle qué es lo que tiene que hacer y todo esto. Tanto Paco como yo nos hemos ofrecido ayudarle en todo lo que necesite. Bueno, esto se suele llevar a este tipo de decisiones, se suele llevar al ámbito nacional, por si hay algún tipo de objeción, si se están incumpliendo los acuerdos básicos, en fin, algo raro en el subcapítulo. O sea, se suele ratificar a nivel de capítulo nacional. Así que, bueno, ¿qué os parece? Algunos de vosotros habéis estado aquí, conocéis de algo a Nigoruelo. No sé qué os parece. ¿Alguien está en contra? Pues, no, yo por mi parte no hay ningún problema. Veo con muchas ganas y, bueno, buena persona. Sí, desde luego tiene una gran capacidad organizativa en el Media Festival, lo está dejando claro. Sí, está más o menos de acuerdo. Le ayudaremos en lo que necesite. No es tampoco gran cosa porque la tarea de coordinación es sobre todo informativa. Muy bien, seguimos con el siguiente punto. Ok. Muy bien, pues reportes de equipos. El equipo de tecnologías de la información, el equipo TIC, pues bueno, tenemos que reportar que la noche del sábado al domingo, la noche del 14 al 15, se detectó un problema en el servidor en el que tenemos alojada la web del movimiento, movimientocx.org. Hemos comenzado las labores de reconstrucción y seguiremos trabajando para restablecer en la medida de lo posible los servicios anteriores. Bueno, hay un enlace a imagen jocosa por parte de Icabot, me parece. Vale, si alguien quiere hacer alguna pregunta ahora, lo digo porque puedo contestarles yo. Ok, ¿vais a instalar el foro nuevo y el antiguo? Bueno, ese es el siguiente punto. Los backups que tenemos más modernos de la base de datos, básicamente es todo lo que se mete en el foro, en la wiki, en Etherpad, etcétera, etcétera, son del 6 de marzo, porque había backups más modernos, pero estaban en el propio servidor y, claro, pues esos se han perdido también. Se ha recuperado actualmente la web que Pacus tenía la última versión, Etherpad Lite, del 6 de marzo, y el servicio de transferencia de ficheros, bueno, se puede dar acceso a los usuarios, pero me gustaría analizarlo de forma que no abramos brechas de seguridad, que no cometamos errores si es que se han cometido, y aunque ese servicio es muy seguro, pero me gustaría que lo revisásemos y viésemos a quién dar usuario y cómo gestionar eso. Por otro lado, me gustaría definir las prioridades para ver qué se restaura primero, porque puede llevar aproximadamente una tarde cada servicio a restablecer. Entonces, me parece importante ir investigando los backups lo primero. Joomla antiguo, me parece que era el foro antiguo, creo que estaba puesto con Joomla. El foro que estaba actualmente, con PHP Bulletin Board, Joomla nuevo, el de Vive Libre, creo que lo puede volver a subir él, no sé si me equivoco, que me corrija. La wiki antigua estaba por ahí en la base de datos, y la wiki nueva, que estaba Quasar cambiando así tan activamente. Por otro lado, se podría instalar OpenAtrium, aprovechar para hacer una transición a una herramienta nueva, aprovechando la coyuntura. Y luego, si queréis añadir algún otro servicio, alguna cosa que se me haya olvidado, pues nada, aprovechad ahora. Básicamente me gustaría que me dijeseis el resto de personas qué es lo que veis más importante de restaurar. Bueno, yo creo que en la medida de lo posible estaría bien recuperarlo todo lo que había, básicamente, y luego a partir de ahí ya pues seguir con el camino que nos habíamos planteado de crear nuevas herramientas para los proyectos y ver si podemos dejar el foro en un futuro. Entonces, el horario en el que están apuntadas, ¿os parece bien? Quizá poner primero el foro moderno, ¿verdad? Sí. Fíjate, yo que pensé en los demás, yo pondría primero la wiki, ¿eh? O sea, a la hora de informar a la gente y todo, wiki es muy necesaria. Más incluso que el ruido del foro. Además, creo que va a ser bastante más fácil. No te he escuchado. Que creo que va a ser más fácil poner en marcha la wiki que el foro. User joined your channel. ¿Nadie tiene alguna opinión, alguna cosa que prefiera, algo antes que otro? Muy bien, pues voy a seguir. Sí, sigue, estamos. Vale, pues por ahora lo dejamos así. La wiki lo primero, el foro actual lo segundo, establecer un sistema de backup para, bueno, intentar que sea diario para no perder información otra vez. El foro antiguo, si se ve necesario, me gustaría saber si realmente la gente quiere recuperar el foro antiguo. El Joomla nuevo creo que se encargará Pidelibre de volver a ponerlo. No hace falta backups porque tenerlo él en su ordenador. La wiki antigua no sé si se usaba, yo sé que la base de datos está por ahí. Y bueno, OpenAtrium es una cosa que está pendiente, que ya se ha instalado en un servidor de prueba, pero vamos, se instalará en el servidor definitivo. Si nadie tiene nada más que añadir, entonces pasamos al siguiente punto. Muy bien, pues hemos recibido una oferta de participar en el programa de Radio 3, Radio Nacional de España, Siglo XXI. He estado escuchando los podcasts, por lo visto pues es un programa bastante dinámico, con música, tiene participación del público, algunas un poquito... por no decir vulgares, jocosas y tal y cual, pero también cuando entrevistan a alguien o cuando hay algún tema que tratan un poquito en profundidad, parece que lo respetan, parece que bueno, intentan poner pues comentarios, no dejan a la gente mal. Yo por los 3 o 4 programas que he intentado escanear, pues he visto que no ridiculizan a la gente a la que entrevistan. Otra es la gente que llama por teléfono, que bueno, hay algunos que son para darles de comer aparte. Me voy a encargar yo para mañana a las 8:30 probablemente de la tarde, contestar unas pequeñas preguntas de este programa que se emitirán no sé cuándo. Tengo en un pad lo que han colaborado pues Ruth, Utopial, no sé quién más. Una serie de puntos para tener una guía y ponernos de acuerdo y que yo no me invente mis cosas, aunque he visto los documentales, pero bueno, por mantenerme más en la línea en la que estamos todos. Si tenéis alguna cosa que comentar o lo que sea, pues nada. Que si no sabes, no contestes directamente. Ese es mi consejo después de tanto tiempo por aquí. Reconocer que la ignorancia es la base de la sabiduría. Efectivamente. Hay muchas veces que... Hola, Javich. Hay muchas veces que por más que queramos responder una pregunta, si no lo sabemos, al final vamos a acabar patinando y nos van a descubrir tarde o temprano o te van a criticar porque va a pasar eso, porque respondiste si no sabías. Bueno, tú ya sabes cómo va... todo ese tipo de cosas, así que pues yo creo que por experiencia ya te digo que es mejor decir, mira, mejor esa parte no te la respondo porque no sé explicártela y ya está. Todo lo demás es perjudicarte a ti y a los demás. Ah, pues no te preocupes, yo soy suficientemente ignorante como para reconocerlo. Yo llego a la conclusión que es la mejor forma, ¿eh? El decir, mira, no te sé responder, pues porque en estos momentos, pues, o cuando no lo sé de verdad, lo digo. Oye, mira, pues no sé responderte a lo que me quieres decir. Lo tengo asumido, pero no te lo sé explicar de forma que sea claro. Así que prefiero o que lo haga otro compañero, o prefiero informarme un poquito mejor y darte la información lo más certera posible. ¿Qué te digo? Lo demás es el patinar. Pues muchas gracias. Yo no sé por qué lo estoy haciendo yo, que soy el último que ha llegado al grupo, pero bueno, no me importa, ¿eh? Yo, si es por colaborar, pues perfectamente. A mí, por lo que me ha dicho la chica hoy, que si no sabíamos algo, que no estábamos obligados a responder a ninguna pregunta, que no eso. Hola, Cris. Mira, yo por la conversación que he tenido con Lara, es una becaria que está estudiando y a la vez está trabajando en la radio. Parece, pues bueno, una chica maja. Yo no sé, he estado hablando con ella, me ha caído bien. Y por lo que veo en el programa, tampoco se van a complicar en sacarnos cosas. No es prensa amarilla ni nada. Es un batiburrillo de ideas que sueltan de forma desordenada para que suene bien. Es como si estuviesen componiendo una canción de Symphony of Science, ¿sabes? De, pues ahora no sé quién dice esto, dice lo otro, acompañado de música y tal. Es una cosa que de 10 minutos que vamos a hablar van a coger 3 o 4, nos van a poner ahí, y lo que sí veo es que es un programa bastante radical, ¿eh? Porque sale mucha gente diciendo de no pagar impuestos. Yo lo he oído muchas veces. En un programa de, pues nos pagamos impuestos, pues nos vamos a vivir al campo, pues cada uno por su lado, tal. O sea, parece anarquista. Entonces, yo no creo que nos vayan a recortar por decir que el sistema actual no es válido. Vamos, eso, si lo decimos, probablemente es lo primero que pongan. Y no creo que nos hagan preguntas complicadas. Lo único que quieren es que rellenemos un poquito de programa. A nosotros nos viene bien, a ellos les viene bien, y no creo que vaya a ser muy complicado. Y yo, la intención que tengo es no decir cosas que no sepa. Entonces, bueno, creo que estos 3 o 4 meses han sido muy intensivos, estudiando mucho, viendo mucho, y espero, bueno, que no haya ningún problema. No sé, creo que puedo expresarme y callarme a tiempo. Yo no pienso decir que no sepa tampoco, ¿eh? Perdón. O sea, yo si no sé algo tampoco lo digo, ¿eh? Lo que tenemos que hacer es conectar con el grupo, ¿sabes? Aquí en TeamSpeak, para que nos vayan ayudando con las respuestas, hombre. Hay temas complejos que, bueno, sí que son, se pueden estar sujetos a interpretación. Y bueno, yo te aconsejo que siempre, sobre todo si te hablan de cosas de la transición, o sea, responde en términos de, bueno, hay gente que sugiere que esto podría ser así o podría ser así, hay gente que sugiere que como soluciones esto, lo otro, hay distintos tipos de iniciativas, ¿vale? O sea, en ese sentido de que, bueno, hay gente proponiendo cosas diferentes, ¿vale? Y siempre deja claro que no tenemos una bola de cristal sobre cómo va a ser la transición. Y luego, como te decía ahí en el chat, te aconsejo que tengas a mano algunos artículos, documentos que te puedan ayudar para responder a alguna que otra pregunta típica, ¿sabes? De todas formas, piensa, Icabot, que van a ser unos minutos, y esto es como un examen de ingeniería, que te dicen, puedes llevar todos los libros, entonces ya estás jodido. Porque quiere decir que aunque te pongas a leer todos los libros, o te lo sabes o no vas a poder leerlo a tiempo. Esto es algo parecido. Yo le puedo decir, oye, chica, pues esto, si quieres, te lo contesto dentro de media hora. Pero es que, por lo visto, me va a llamar en un descanso, porque ella está estudiando por la tarde, debe estar estudiando periodismo, y me va a llamar en un descanso a las 8:30 de la noche. Bueno, a ver qué hace. Y no creo que tenga mucho tiempo. Entonces tendré que contestar sobre la marcha. A mí, si me permites mi opinión, creo que difiere un poco con lo que dices, porque el examen lo va a tener ella. Si realmente quiere hacerte una buena pregunta, primero tendrá que estudiar ella el material. Si no, las preguntas que te haga o van a ser muy vacías o tú vas a tener mucha facilidad para contestarlas. En todo caso, si la chica o la persona que te va a hacer la entrevista se ha preparado muy bien la entrevista, yo creo que tú lo vas a tener más fácil porque te van a preguntar las cosas más típicas. Desde lo que te ha dicho Icabot de la transición, que la respuesta es muy clara con la que te ha dicho Icabot, o la típica pregunta de qué va a pasar en un mundo gobernado por las máquinas versus Terminator, no es decir tonterías, un mundo feliz, 1984, si todo eso lo tenemos claro, vamos, la entrevista la tienes hecha, ¿eh? Sí, he oído muchas respuestas de Ter Joseph y de Jack Fresco, y bueno, básicamente las máquinas son herramientas y las herramientas se pueden usar bien o se pueden usar mal. Entonces, bueno, se supone que mediante la educación y mediante una evolución de la sociedad, pues se van a usar bien. Siempre deja claro que, bueno, no se trata de una utopía, sino de algo mejor de lo que tenemos actualmente. Que esto no es una cosa tampoco tan aislada, esta línea de pensamiento. O sea, le puedes incluso mencionar frases de Carl Sagan que van muy en la línea de Zeitgeist. No hay nada tan poderoso como una idea para la cual ha llegado su momento. Víctor Hugo. Hombre, es que la visión que tengo yo es básicamente lo que habéis comentado en el PAD, lo que habéis comentado todos. Es que la sociedad, la política, la economía se ha quedado desfasada de la ciencia. La ciencia nos permite automatizar procesos, nos permite trabajar menos, nos permite organizarnos mejor, y no se está haciendo, ¿por qué? Bueno, pues por ¿cómo se llama? Tradiciones, por inercia, por miedos, por desconocimiento, por falta de educación, básicamente. A ver, yo, vamos, si hacen la típica pregunta, puedes citar libros como, ya lo he citado muchas veces por aquí, por ejemplo, Crash de 2008, de Santiago Niño Becerra, en el que se habla ya desde 2006 de, es una especie de vaticinio de lo que pasa con la economía. Es decir, si ya los mismos economistas están analizando la economía desde hace mucho tiempo, te están diciendo que va a pasar esto y la gente sigue avanzando, si estamos dentro de un sistema capitalista, el cual, como ya hemos estudiado aquí dentro, está basado en el intentar distribuir una escasez de producto cuando ya no existe, a partir de ahí todo es mentira. Y mira, tenemos el ejemplo más claro, por ejemplo, con Argentina, con lo que ha pasado con el Sol y YPF, tenemos el ejemplo más claro con toda la economía mundial. Nos estamos moviendo dentro de un sistema desde el espíritu, que es el dinero, que ya de por sí es falso, que no existe, y con el cual, digamos, si tenemos todo el dinero del mundo y no tenemos comida, pues no nos podemos comer el dinero, y etcétera, etcétera, etcétera, te puedes entrar en rollos por ahí y salir, vamos, con la bandera bien alta de un aprobado. Y con respecto al tema de las máquinas, pues yo como ingeniero te puedo, o Ruth, como por su experiencia, o cualquiera que estemos aquí que haya tenido un poquito de mano con la industria o haya hecho cualquier pinito de cositas de estas, te puede decir que la respuesta más rápida a todo ese tipo de cosas es que digamos muy claramente que la maquinaria está hecha para que las personas, los seres humanos, dejen de realizar trabajos repetitivos y se dediquen a hacer trabajos que les llenen y formen culturalmente y humano, y de forma humana, y que tengamos más tiempo para nosotros. Mucho más tiempo para nuestros hijos, mucho más tiempo para disfrutar y mucho más tiempo para aprender lo que queremos. Yo creo que es una explicación tan convincente y tan fácil para la persona de a pie, que cualquiera te va a coger de la mano y te va a acompañar con la idea. Si te preguntan, es que eso, claro, te quita puestos de trabajo. No. En un primer momento, cuando se empezó con la máquina de vapor, con la primera revolución industrial, lo que se intentó es que las personas tuvieran que trabajar menos y tener los mismos sueldos o mejores sueldos y toda esa historia. O sea que desde ahí puedes enrollarte, vamos, a todo lo que tú le eches ojo. Oye, y una pregunta, ¿por qué narices estoy haciendo yo la entrevista? Porque te presenta voluntario, ¿no? No, que me presentó voluntario Utopial, o me parece que fue Utopial. Oye, que a mí no me importa, pero es que veo que tenéis bastante más solera. A mí, oye, no me parece mal. No, hombre, no, rompe mano. Que tengo que acostumbrarme, ¿no? Vaya, habrá que empezar por algún sitio. Sí, hombre, sí. Además, tú imagínate que alguien te dijera, no, pues que la haga, yo qué sé, parkour, porque lleva más tiempo. No, y cabot, eso al final le quita motivación a la gente. Yo creo que para ti también es una motivación, porque al final lo que te va a ayudar es a mirar mucha más información, te vas a rellenar con muchas más cosas y vas a preguntar muchas más cosas, y al final esto es una bola de nieve que va rodando y al final te atas con un montón de información, y al final todo esto te curte para saber explicar mucho mejor las cosas. Y os digo una cosa, no le quiero quitar importancia, me parece muy bonito que salgamos en la radio, pero vamos, yo he visto gente hablando por teléfono ahí que es que no sabían hacer lado con un canuto, diciendo burradas, o sea que tampoco es que vayamos a salir ahí y decir una cosa y la gente se rasgue las vestiduras y diga, oh Dios mío, fíjate lo que ha salido, sabes, que vayan a venir 100 personas aquí al canal al día siguiente, ni que... o sea, no sé, vamos, que tampoco va a causar un impacto tan grande, entonces tampoco estoy ni preocupado ni nada, hombre. Vamos a hacerlo y vamos a ver si llegamos a más personas. Pues por eso, que te animes, que esto es, al final son experiencias, no son nada más. Antes sí que es verdad que había mucho más gente con el cuchillo detrás de ellos para intentar apuñalarte en el momento que menos te lo esperes, pero ahora yo creo que la gente que estamos por aquí somos bastante conscientes que es muy difícil de explicar muchas cosas y que tenemos que ser mucho más empáticos de lo que podríamos ser ahora mismo y entender que todos nos podemos equivocar y que si tú por alguna de aquellas te equivocas, pues aquí estaremos para arroparte y para decirte, oye, mira, no te pasa nada. No todos sabemos todo. Yo creo que de hecho se me escapan muchas cosas. Pero vamos, estamos aquí para ayudarnos entre todos. No estamos aquí para criticarnos. Bueno, pues maravilloso. Sesión de apoyo moral y arropamiento conseguida. Motivation. Pasamos al siguiente punto. Bueno, quien calla otorga. Puntos adicionales. Revisión de los protocolos internacionales. Tenemos un link a Google Docs. Recordar que lo que pretendemos es crear una reflexión y debate sobre la organización a nivel internacional. Creo que tiene la palabra ICABOT. Bueno, pues como sabéis, hay supuestamente abierta una revisión. En su momento, cuando se crearon los protocolos, salieron, sí que hubo bastante revuelo. Lo que no he visto tanto es intención de participar en el proyecto de revisión. Ahí ha habido bastante, muchísima menos participación. Y bueno, pues eso, que me gustaría recordar que eso sigue ahí. Ahí veis las propuestas que he hecho. En relación a lo que tenía antes, he introducido una idea que dio Ruth la vez pasada sobre el hecho de que debería haber una rotación en la coordinación internacional también. En realidad lo que he hecho así, lo que he llegado ha sido, pues, put it simple, ¿no? Pues eso. Lo he puesto, he unificado, o sea, para todo, lo que son las labores de coordinación. O sea, he puesto ahí que la coordinación de capítulos y la coordinación internacional tendrían que rotar. un periodo que fuera suficiente, que pudiera ampliarse voluntariamente, pero que favorecer la rotación para evitar los problemas que se han generado, como por ejemplo estos protocolos se salieran de la manera que salieron. Y luego insisto en el tema crucial, en el que, bueno, que considero que es crucial cambiar, que es el tema de la eliminación de la oficialidad de un capítulo, el hecho de que, no sé, como que da la impresión de que da oportunidad a demasiada discrecionalidad a la hora de eliminar un capítulo. De hecho, cuando surgieron las críticas a los protocolos, Gilbert llegó a decir, y está grabado, que los capítulos podrían ser incluso, o sea, si, que no tragara, podría ser desoficializado. Y bueno, no sé qué pensáis. ¿Podríamos reunirnos para trabajar en el tema y ponerlo, digamos, decir esto es lo que el capítulo de España piensa sobre este tema, o sencillamente lo llevo a título personal? Y Cabot, a mí simplemente me desborda. O sea, reconozco que pensar... quiero decir, la organización, los problemas que surgen en coordinación, el sistema, bueno, pues sí, básicamente coordinar a la gente, supongo que tendrá una ciencia. Esa ciencia estará pervertida porque, bueno, esto está relacionado con el poder, pues lógicamente corrompe y todo eso. Pero me gustaría poder leer algún texto científico sobre alguna manera mejor de funcionar. O sea, me gustaría que esto no fuese decir, mira, yo es que opino esto, yo es que opino lo otro. No sé, ¿hay fuentes que puedas citar, que podamos leer para abordar este tema de una forma científica? Porque yo no me considero capacitado para abordarlo de forma científica. Yo opinaría. Ahora citar, pues no recuerdo. Recuerdo vagamente lo que aprendí sobre temas de organización en la universidad, pero... es que lo que a mí me enseñaron fue mayormente algo muy muy parecido a lo que hay en estos protocolos internacionales, una organización de carácter bastante vertical en algunos aspectos. Lo que propongo es sencillamente ni más ni menos que seguir un poco la línea de pensamiento de buscar una organización horizontal, fomentar la participación de todos, que no existan líderes, jerarquías, todo eso. Pues bueno, me parece muy importante, pero para aportar información pues hay que analizarlo y hay que estudiarlo. Y bueno, yo no sé si ahora mismo estamos capacitados alguno de aquí que lo hayamos estudiado en profundidad como para opinar. Y Cabot, te voy a sugerir una cosa. No sé si, bueno, es viable o lo ves que puedes hacerlo. ¿Podrías hacer una especie de tutorial? Más que simplemente ver en un lenguaje un poco formal los protocolos, un tutorial hablando de forma distendida sobre lo que te parece que puede pasar. O sea, este punto permite que esta persona haga lo que quiera y esto no es una discusión racional, no crea consenso, tal. O sea, de una forma muy simple, que lo podamos leer rápido y entenderlo. No sé, yo intento explicarlo de la manera mejor posible. O sea, existe la posibilidad de que, como os he dicho, si queréis lo podemos ver en alguna reunión, pero eso sí, me gustaría que hubiera participación y yo lo explicaría. Os iría explicando este punto, fijaos lo que quiere decir, vosotros qué veis, o sea, un poco de feedback. Podemos quedar este fin de semana cuando queráis. En ese caso, sería interesante grabar la reunión para que la pueda aprovechar todo el mundo. Hombre, sé que grabando la reunión eso se podría publicar y podría... A lo mejor no saldrían todas las ideas que puedes tener en mente, pero no sé si me entiendes. Conseguir de alguna forma tener una información que la pueda ver la gente cuando quiera, cuando pueda, y estudiarla. Es que la curva de aprendizaje me pasa a mí, por ejemplo, en informática. Una persona que no sepa de informática, le planteas un problema que a mí me parece trivial y se agobian. O sea, no pueden abordarlo porque tardarían un mes estudiando. Algo que a lo mejor un informático hace en una hora o en media hora. Pues puede pasar algo parecido con los protocolos, que los lees y dices, bueno, sí, suena mal o suena bien, pero es que realmente no sacas, vamos, yo no veo con claridad lo que supone, ¿sabes? El trasfondo que hay de cada palabra, de cada matiz, de cada punto. Bueno, yo os lo puedo explicar. Es que ahí está un poco enmascarado. Ves que está un poco enmascarado ahí entre una jerga y una serie de conceptos como ámbitos o capas y que a veces hacen un poco ininteligible el texto original, pero yo os puedo explicar más o menos cuando queráis. Muy bien, pues me parece importante. Entonces, podríamos fijar una reunión para ver los puntos claves de los protocolos internacionales, ¿verdad? Que, bueno, pues que habría que revisar, que comentar y conseguir que cambien, porque bueno, yo me fío de ti, Cabot, que los has analizado y te parece que no son positivos. Sí, ya digo, es que... Sí, adelante, Ruth. Decía una cosa, para no darle más vueltas. Hay una propuesta sobre el tema... Y tenemos tres opciones, tal como yo lo veo. O bien rechazar la propuesta, o bien aprobar la propuesta, o bien aplazar la decisión. Si consideráis que no tenemos todavía la suficiente información o no hemos hecho los deberes y no hemos leído la propuesta, pues podemos aplazar la decisión, pero seguir dándole vueltas ahora no tiene mucho sentido. Para tomar la decisión, algún día lo tendremos que leer. No hay tía, quiero decir, yo entiendo que es un rollo y que es pesado, pero si se quiere tomar una decisión con conocimiento de causa hay que leerlo o abstenerse. Bueno, pues si queréis podemos quedar este fin de semana. Ya sé que la primavera está llegando y hace bueno y no apetece mucho. No sé, ¿cómo veis? A ver, perdona mi desconocimiento. ¿Esto cuándo hay que contestar? Supuestamente es que esto decían, querían terminarlo en mayo. O sea, lo que sí podemos hacer es intentar que un diálogo sereno, que haya una reflexión profunda, durante más tiempo, cuando se toman las decisiones con más tiempo de margen, con más reflexión, se toman mejores decisiones. Y yo creo que podemos proponerles ampliar el plazo. Bueno, yo creo que lo primero que necesitamos es un equipo de, no sé, unas cuantas personas que hablen inglés y que puedan exponer esto y comentarlo a nivel internacional y que lo entiendan todos. Bueno, ¿qué os parece? ¿Alguna cosa concreta? ¿Hacemos alguna reunión? ¿Acordamos pedirles un plazo mayor? ¿Hay algún comunicado por parte de otro chapter que les haya pedido un plazo, que haya, no sé, haya planteado alguna cuestión sobre los acuerdos, los protocolos internacionales? Lo desconozco. En las reuniones internacionales no se está hablando de esto. Bueno, se habló pues cuando lo presentó DAR, la revisión, presentó la revisión. Y en la lista de correo internacional no he leído nada sobre la revisión de los protocolos. Vale, yo ahora mismo no puedo dar una respuesta y no sé los demás si pueden ver que lo podemos estudiar en un mes o que necesitamos más tiempo. Ahora mismo no puedo responder. ¿Aplazamos la decisión entonces? Sí, parece que está claro. User joined your channel. Bueno, pues ¿alguna cosa más? Yo quería hablar con el tema. Pues por favor, Chris, empieza. Que últimamente, bueno, la verdad es que creo que ha sido así siempre, pero yo no estoy muy enterada del foro y pasó bastante. La impresión que me da es que espantamos a la gente. No sé si opináis lo mismo, sé que hay gente que sí. Por los tonos que utilizamos al contestar a mensajes, por la poca... los mensajes de bienvenida y el poco buen rollo que hay en general. Y bueno, en fin, mi propuesta tampoco sería aceptar todo y todo genial y tal y cual, pero sí tener más tacto, más cariño, en definitiva. Hombre, yo pienso una cosa, puede ser que eso eche a mucha gente para atrás, pero también es cierto que entra un montón de gente a TeamSpeak, le recibimos perfectamente y luego no volvemos a verles el pelo. Entonces, yo creo que la gente simplemente, bueno, pues dice, a ver, ¿qué es esto? Vaya, esto no es un grupo de amigos que están todo el día de risas, que por supuesto de risas, pero a lo mejor estamos hablando de algo serio, no se enteran de nada y dicen, bueno, pues esto es muy complicado, o esto no es divertido. No sé qué puede pasar por su cabeza. Lo que te digo es que plantearlo así, o sea, que el foro echa para atrás a la gente por tal... Sí, es cierto que se puede mejorar el lenguaje y ser comprensivo y más suave o lo que sea, pero no creo que sea un motivo de que no entre más gente, principal, vamos, no creo que afecte tanto. No, yo creo que hay varios motivos. También otra cosa, por ejemplo, es que trabajamos, tenemos pocos proyectos activos y entonces cuando entra un nuevo tampoco... O sea, es como, pues toma tú la iniciativa, a ver, ¿qué quieres hacer? Pues venga, ábrete un equipo nuevo tú. Y eso, pues a la gente, le echa para atrás también, porque la gente no es tan, no tiene tanta iniciativa. Yo creo que, que no es el único factor, pero que yo he visto ciertos mensajes y creo que vosotros, es que... os sabréis a cuáles o a qué tipo de mensajes me refiero, que son muy desagradables. Y eso, yo como lector, que ni siquiera soy la persona a la que van dirigidos, a mí me molesta, me duele. Ya, Cris, lo que pasa es que no puedes esperar que todo el mundo... esté del mismo fantástico humor en un foro como si a todo el mundo le hubieran hecho una lobotomía frontal. Bueno, pues entonces que no conteste. Quiero decir, a mí me gustaría... me gustaría que hubiera un consenso en relación a... lo que es aceptable y lo que no es aceptable dentro del movimiento. Yo creo que evidentemente hay que fomentar el clima positivo y sobre todo por parte de los moderadores. Los moderadores tienen que dar ejemplo en ese sentido. Sobre si han mencionado los posts en bienvenida. Es que hay que informar a la gente. Está muy bien darles mucho cariño y todo eso, pero hay que informar a la gente. Que parece frío un mensaje en el que se da, se da los acuerdos básicos, los equipos de trabajo, todo eso. A mí me parece fundamental. Que tú quieres ir al foro y darle mucho cariño a los nuevos y recibirlos con muchos abrazos, me parece estupendo. Pero aparte creo que la información es muy necesaria para que la gente cuando participe en las decisiones del movimiento lo haga con conocimiento de causa. No lo haga pensando que esto es un club de fans de un documental. Sobre el tema de la crispación que puede haber en ciertos hilos, tal vez. Lo que pasa es que, como te digo, es que no puedes esperar que todo el mundo sea igual y fantástico en un foro. Yo creo que nos pasamos de serios, la verdad. Aparte de que ya hay ciertos hilos o que se pasan de desagradables ya, de desconsiderados, pero en general esa seriedad de los mensajes de nuevos que veo que te llega. No es que, o las reuniones de bienvenida o tal, no es que me parezca, me parece poco relajado, poco... Pero aún así, en cualquier caso, yo creo que la gente que entra al TeamSpeak, ahí no tengo tanto problema, la verdad. Normalmente ya son gente que Bueno, sí, la verdad es que algunos no vuelven, ¿verdad? Tampoco. No, pero eso no tengo tanta idea de por qué será. Igual también es por eso, ¿no? Porque somos muy serios. No, algunas veces han entrado aquí, estábamos con un ambiente fenomenal y tal, pero bueno, a lo mejor no es lo que esperan o simplemente, bueno, pues no tienen tiempo, no sé, tienen otras cosas que hacer, joder, y no solo, o sea, no es su prioridad, entonces, pues no vuelven. Otro bueno, tema. Sí, en cualquier caso. Otro tema, perdona, del foro. Bueno, no sé. ¿No habéis pedido ninguno? O sea, ¿que lo echamos a suertes o qué? Dale, dale. Ruth. Yo, por la parte que me toca, voy a intentar dirigirme a la gente con más cariño. Ahora, me parece algo muy difícil de evaluar de una forma mínimamente objetiva el cariño con el que se escriben los mensajes en el foro, pero bueno. ¿Me permitís que le conteste? Ruth, a ver, yo es que te entiendo, porque a mí me parece muy bonito la lógica, la razón, y cuando a alguien le contestas de una forma... No sé, mira, os voy a decir una cosa que os partiréis el culo y ya habrá otra bromita sobre mí. Pero es que a veces hago algo de un programa y le digo, macho, a mi compañero, si es que esto es poesía, y el tío se ríe y tal y cual. Es que a veces haces una cosa y dices, es que está claro, es perfecto, es tal. Pues yo a veces veo a Ruth que contesta y parece que es frío o que va a sacar los hígados a alguien. Y hombre, alguna vez sí parece que le quiere sacar los hígados a alguien. Pero otras veces simplemente veo que estás diciendo, mira, es que esto es así, es que no puedes venirme con que, yo qué sé, existe un señor de barba ahí en el cielo que nos va a conceder deseos y le no es científico y además eso no ha pasado nunca y tal. Y a veces se ve una respuesta científica, racional y me parece hasta bonita. Lo que pasa es que reconozco que la mayor parte de la gente por ahí no va a entrar. O sea, es como, no sé... Es algo por lo que no ven la belleza, a lo mejor, de la razón, de la lógica, y es difícil metérsela de golpe. Yo creo que muchos de esos mensajes magufos, en realidad, es gente que está buscando lo mismo que nosotros y se ha confundido. O sea, ha visto, o sea, pero en realidad es gay. Porque han visto un motor magnético y han dicho, hostia, qué guay. Con esto podemos solucionar muchos problemas en el mundo. Y bueno, y están, o sea, buscando la manera, yo qué sé, de encontrar la luz. Pero en realidad, ese impulso que les ha guiado a, no sé, a buscar un mundo mejor, eso es bonito. Entonces, empezando por ahí, una respuesta de, ostras, pues mira, yo qué sé, esto que estás intentando mola mucho, lo que pasa que pues igual estás buscando por el sitio que no es, tenemos bastante información sobre esto, igual te apetece mirarte estos links, no sé, de otra manera. Fly, empieza. Entiendo lo que quieres decir, Chris, pero realmente esto es lo mismo que pasa con la gente que viene con opciones políticas diversas, también con buena intención, pero nosotros estamos en una línea en la que no aceptamos por diversos motivos, que esta gente generalmente no quiere llegar a entender y nos dan como válidos esos razonamientos, por los cuales no vamos a empezar a tratar de ver la parte buena de la política. Con ciertas cosas técnicas también estamos en el mismo punto. Yo defiendo algunas, digamos, creencias de energías alternativas o cosas similares y no son temas que se traten en el foro. Hay otros foros para eso. Claro, es que me parece que el punto aquí es cómo lo van a ver las personas que entren en la web, cómo va a afectar, ¿no?, al movimiento y en qué formato se está presentando. Un foro, pues parece que es, bueno, que tú te vas leyendo todo y que más o menos está aceptado y, oye, te lo vas tragando. Tú no sabes si es una persona que lleva 5 años en el movimiento, que tiene 4 doctorados o es un chaval de 10 años que está escribiendo en internet porque se aburre y quiere reírse de la gente. Entonces, a lo mejor, el formato sería un artículo en Joomla, en la web nueva o algo así, y que haya comentarios debajo. Porque yo cuando leo un artículo, los comentarios de abajo considero que son gente que está poniendo añadidos, que no son lo que opina el grupo. O sea, es libertad de expresión, pero dejando claro que lo que por lo que aboga, digamos, el que ha publicado el artículo es el artículo principal. Pido. Sí, Ruth. Yo quería también aportar otra perspectiva. Pienso que hay que tener en cuenta que cuando alguna gente llega al movimiento Sideist con sus propias ideas más o menos equivocadas y a lo mejor encuentran un rechazo a esas ideas, que no a la persona en cuestión, sino a las ideas que expone, hay personas que, bueno, son capaces de encajar la crítica y aceptarla sin ningún problema, reconocerlo y seguir adelante. Pero lamentablemente es una minoría. Esta sociedad, este sistema nos enseña a reaccionar generalmente con rechazo frente a las críticas, y entonces pues es complicado encontrar gente que sepa encajarlas. Ahora, también la receptividad frente a las críticas que podamos hacer desde el movimiento va a ir en función de la percepción que tengan esas personas del propio movimiento. Me explico. Si tú intentas acercarte a una organización de la que no conoces mucho, has oído hablar muy, muy lejanamente, como mucho has visto un documental y no sabes muy bien lo que es, y de repente llegas y encuentras un poco de rechazo, pues no te va a suponer ningún problema dar media vuelta y no volver. Ahora, si estamos hablando no ya de una organización de cuatro gatos, sino que estamos hablando de una organización con más solera, con más presencia, más potente, más conocida, que está haciendo cosas, que hay ejemplos palpables de que está haciendo cosas. Entonces, en ese momento, la actitud de la gente frente a lo que podamos decir desde el movimiento Sideist, frente a las ideas con las que nos vienen, va a ser mucho más receptiva. Y eso, claro, es cuestión de tener constancia y echarle paciencia. Llegará el día en el que el movimiento Sideist sea algo mucho más potente, y entonces la gente ya no se irá de buenas a primeras a la primera crítica que reciba, sino que dirá, pues si esta gente que llevan tanto tiempo currándose y que han hecho tantas cosas tan interesantes y tal, me dicen esto, a lo mejor me tengo que plantear si realmente tienen razón. O igual piensan que somos unos bordes y en cualquier caso no vuelven. O igual dicen, pues sí, tenían razón, pero hostia, qué bordes son, y ya está, y no vuelven. Bueno, pues a lo mejor podemos juntar todas las ideas que se han dado en este momento, que podemos tener un lenguaje más suave o más conciliador, que, bueno, a lo mejor no es el mejor formato dejar que la gente escriba y se extienda y cuente sus cosas en un foro que puede ser tomado como que lo ha escrito alguien de parte del movimiento. Podría haber una parte de ensayos donde cualquiera pueda escribir lo que le salga de las narices y luego el movimiento hace el análisis. En ese caso creo que quedaría diferenciado que es una aportación individual de alguien que puede ser cualquier persona y que ha contribuido el movimiento, incluso por consenso, por reunirnos en un ratillo, en un pad o lo que sea, formular una respuesta. No sé, podría ser una fórmula. Y no sé, bueno, alguna otra idea más que se ha barajado por ahí. Es que me parecen todas válidas y ninguna incompatible. Sí, claro. A mí me parece, yo insisto, o sea, tampoco puedes esperar que todo el mundo, es que todo va a ser tan perfecto y todo tan precioso, todo el mundo opinando lo mismo y todo el mundo de muy buen humor y fantástico, no, o sea, tampoco puedes esperar eso, que tienes que intentar fomentar un buen ambiente, sí, pero, o sea, haceros a la idea de que la cosa, o sea, siempre en un foro, pues cuando la gente discute, y eso que este foro está mucho más enfocado al trabajo, a los equipos y todo esto, no tanto como por ejemplo el foro del LTI, que es un ejemplo, un buen ejemplo, por ejemplo, de cómo un foro se utiliza para trabajo. Pero es en relación al antiguo foro, podéis ver que ya no es un foro, digamos, para cháchara. Salvo algo en bienvenida y algo en economía basada en recursos, la mayoría está enfocado a hacer cosas, a enfocar de manera positiva los esfuerzos, las energías y no perder el tiempo en divagaciones. Por eso precisamente existen probablemente usuarios que se quejen de que en un momento dado les borren un mensaje por ser considerado off topic. Sí, pero no es así. No es, o sea, he puesto un ejemplo ahí arriba. No es, oye, mira, esto es off topic porque no estamos trabajando en esto. O sea, las respuestas son bastante más desagradables, creo yo. ¿Podemos hablar del ejemplo concreto o lo consideráis de mal gusto? No. Digo que el ejemplo, que lo he puesto en el chat, que digo, no es lo mismo decirle a alguien, pues mira, es que aquí no estamos o no centramos nuestra atención en este aspecto en concreto porque hemos visto, estamos de acuerdo, o según nuestras investigaciones, o yo qué sé, pues no vale, a darle una respuesta del tipo de eres un ignorante y un cabeza hueca. Yo jamás he leído insultos. Bueno, quiero decir, sí he leído insultos, pero se han borrado. Pero quiero decir, no he leído insultos por parte de ningún activista, digamos, veterano a gente nueva. Bueno, no es un, o sea, no, pero al final la conclusión de todo el mensaje es esa. No son insultos directos, pero sí es esta información que estás posteando es una basura. Con lo cual, eres, yo qué sé, pues un inculto o un ignorante o un... O sea, son las conclusiones que yo saco. O que yo sacaría si a mí me mandaran un mensaje así. A lo mejor el problema está en las conclusiones que se sacan y no en el mensaje en sí. Bueno, yo lo que iba a decir ya lo acaba de decir Ruth. Sí, pero no fue que además no lo he visto. No, bueno, mientras que no haya mucha gente intentando funcionar, tranquilo, tranquila, que crees que te regaño. Pues es que como no hay tanta gente intentando hablar a la vez, pues no pasa nada. Bueno, yo creo que hoy no vamos a llegar a nada más en este tema. Es un tema que creo que tenemos muy claro, que el foro pues tenemos problemas, moderación, la presión de moderación, la imagen, la mala imagen que pensamos que podemos dar, Al fin y al cabo estamos consumiendo nuestras energías, se está quemando gente y encima no pensamos que esté produciendo un buen resultado. Entonces, yo no sé, se puede mantener por inercia, pero me parece que no se mantiene por un buen motivo. No se mantiene porque realmente sea bueno de cara al público. Quiero decir que el foro para eso lo podíamos hacer privado y lo teníamos de trabajo nuestro. O pasábamos a Open Atrium o cualquier otra fórmula. Pero corregidme si me equivoco, pero creo que el foro hoy por hoy no lo consideramos un buen medio para comunicarnos con la gente nueva. Cabo, tienes la palabra. Siento desilusionar, pero creo que un Open Atrium, algunos podéis hablar de algunos Open Atriums que hay instalados ya en algunos capítulos y hay que moderar también. Bueno, pero no es lo mismo moderar para cuatro personas que están trabajando. Quiero decir, es un poco lo que se ha comentado del LTI, que si un mensaje no es de trabajo, se dice, oye, perdona, este no es el lugar, y se borra. Y creo que es bastante más fácil a no empezar a hablar de, bueno, es que esa opinión no está expresada de una forma respetuosa o no sé. Yo creo que la moderación en un foro de opinión es muy dura comparada con un foro de trabajo que dices, mira, es que esto no es aquí, o no sé, esto no es trabajo, no informa nada, creo que es más fácil. De todas maneras aviso, o sea, también habrá que moderar un Open Atrium. La implementación del Open Atrium está ya prevista. Os iréis dando cuenta de que también es susceptible de que se nos llene de cierto tipo de problemas. No hay más que ver el Atrium de Colombia. Bueno, muchas gracias, Utopian. Oye, me estás haciendo la pelota un montón. ¿Me vas a pedir algo? ¿Dinero o algo? Bueno, muchas gracias. Tengo otra propuesta. Javix, tengo cinturón de castidad, ¿eh? Por detrás no me vas a entrar. Uy, perdón, que estamos grabando. No importa, ¿verdad? Que quede registrado la fraternidad que hay aquí en el grupo. Ay, qué bonito. Love is in the air. Perdona, Chris, ¿estabas diciendo algo? Sí, que tengo otra propuesta. Pues nada, que está sembrada. Venga, sigue. Sí, sí, se me han encendido las bombillas. Que creo que sería una buena idea revitalizar el foro, o sea, el Facebook. Y creo que podíamos pues ir publicando ahí los vídeos que consideramos que son bastantes. Vamos, que no es que salga un vídeo diario, pero los mismos que estamos poniendo, por ejemplo, en el YouTube, se podrían publicar ahí. Y la gente le da a compartir y no sé. Artículos también, sí. Sí, con mucho cariño. Es que es lo más importante. No es lo que se diga, es cómo se dice. ¿Te refieres al grupo de Facebook? ¿Eres consciente de que si por una parte te estás cargando el foro porque provoca un montón de discusiones y no se enfoca al trabajo, y por otra parte vuelves a poner en marcha el grupo para sustituir a lo que más o menos era el foro antiguo y, en fin, otra vez, las discusiones? ¿Eres consciente de eso? Sí. Es que yo creo que la gente debería tener un espacio también para hablar sobre sus preocupaciones, o sea, quiero decir, no magufadas, pero, o sea, cosas que son reales, cosas que son ciertas, la, yo qué sé, el hambre en el mundo, yo qué sé. Todos esos documentales que había en la lista aquella de pensar, pues o sea, son temas interesantes que se pueden comentar. Y si no hay foro, me parece que es off topic. Javix, tienes la palabra. Sí, Chris, lo que estás diciendo es que te gustaría arrancarlo de Facebook y coordinarlo o moderarlo tú. No, no he dicho eso. O sea, vamos, quiero decir, vamos, que si nadie más se quiere encargar, pero vamos, bueno. Error. Pues mira, igual Quasar podía ser un buen apoyo. Vale, yo lo digo por saber si que la propuesta va de que tú y Quasar y alguien más lo queréis retomar y llevarlo. Pues hombre, si es así, yo estaría bueno, de acuerdo. Casi todos tenemos Facebook, de los que lo tenemos. O sea, quiero decir que tampoco tiene que recaer la responsabilidad en una persona sola. O sea, lo único que es eso, si hay comentarios, eso, de fuera de cosas, o sea, totalmente off topic, pues fuera. Pero si son cosas, o sea, la gente tiene inquietudes y me parece razonable. O sea, y uno investiga sobre cómo, pues ahora me han mandado unos vídeos bastante interesantes sobre cómo se manipulan las noticias en Estados Unidos. Joder, pues a mí eso tampoco me pareció tan off topic. O sea, que no estamos dando soluciones, pues no, pero al final la mayoría de nosotros estamos aquí porque hemos visto problemas en el mundo y hemos querido buscar soluciones. Primero de todo, hay que definir muy bien la propuesta. Te recomiendo que escribas bien tu propuesta, lo que se consideraría off-topic y lo que no. Criterios de moderación en general que tú propones para ese grupo. Y también, por supuesto, ya sabes lo que decimos por aquí, el que la propone se la come. Nada para entender la moderación como que te ofrezcas a moderar. No, cuidado. Yo lo que he dicho es que si Chris, Quasar y tal quieren llevar lo del Facebook, que lo que estás diciendo ahora de hacer la propuesta y no sé qué, yo creo que todo ese tema de política, bueno, yo por mi parte yo no estaría muy de acuerdo con todo eso. No creo que eso sea tan necesario. No es política, es sencillamente evitar subjetividades en la medida de lo posible para saber qué es on topic y qué es off topic. Se llaman reglas y existen en las comunidades humanas. Bueno, a mí me parece útil, ¿eh?, que hagamos eso, o sea, o por lo menos lo pensemos. No sé si hace falta que lo redactemos, pero sí que pensemos lo que, más o menos lo que queremos y lo que no queremos. Y a mí me molaría que estuvierais de acuerdo, o sea, quiero decir que no, o sea, me molaría plantearlo bien y ver si os gusta o no. Pues eso, yo te propongo que para tratarlo seriamente, que los demás compañeros sepan exactamente qué es lo que quieres, pues que lo pongas por escrito. Vale, pues lo voy a hacer. Bueno, me parece interesante eso de ponerlo por escrito. Jo, lo que pasa es que luego, o sea, a ver, quiero decir, yo lo puedo, bueno, lo puedo hacer, pero luego lo de la moderación yo sola igual no me da para hacerlo, ¿eh? O sea, yo hay tardes que no me meto. Entonces sí me molaría tener algo de apoyo. Si Ika, tú también tienes Facebook, Quasar molaría, no sé. A ver, ¿molaría? Que se ha oído, que Quasar molaría. No, ya, pero molaría no vale. O sea, tiene que firmar. Si se hace, se tiene que hacer, y yo creo que se tiene que hacer bajo unas condiciones. Y si no se va a poder hacer bajo esas condiciones, pues mejor ir olvidándose y ni siquiera hacer todo el trabajo este de tal. O sea, plantearlo bien antes de empezar a hacer el trabajo. De todas formas, mira, yo me he apuntado a perdón, Icabo, ¿te habías pedido antes? Bueno, no. Que yo me he apuntado en Facebook a Venus Project, donde está la Susi Vix esta, Vixi Su, perdón, y es impresionante, es que me están llegando 6 o 7 mensajes al día, y bastante naive, ¿no? Entonces, bueno, no sé hasta qué punto Facebook, bueno, pues es interesante o tal, a lo mejor si se hace bien, si se pone un mensaje al día como mucho, de cosas buenas y tal. Yo simplemente Facebook me meto y tengo 300 mensajes al día y no me da tiempo a leerlos. Y no sé, pues hombre, no lo veo muy claro, pero si vosotros lo veis claro y lo hacéis, pues yo fenomenal, oye, me encanta que estemos en otro medio más. Icabo, tienes la palabra. Sí, bueno, yo insisto, la propuesta tiene que ser una propuesta seria, bien conformada, sobre con criterios claros sobre lo que es soft topic y lo que no, quién se va a hacer cargo, y añado algo muy importante, las personas que lo hagan tienen que ser personas que puedan realizar, que tengan la madurez necesaria para realizar la moderación, ¿vale? O sea, tiene que ser gente madura. Cris. Bueno, no sé si yo cumplo estos requisitos. Solamente si me conocierais en persona, diríais que no. Pero yo, en cuanto a lo de Vixi, yo creo que eso es spamear. A mí no me parece tampoco. Vamos, quiero decir, yo seguramente pues publicaría una cosilla a la semana. No sé si vosotros tenéis muchas cosas importantes que decir, pero yo lo veo más un medio como para que gente de fuera, pero eso, no sé, una vez a la semana, como mucho. Yo tampoco me encuentro tanta información relevante por ahí, bueno, tampoco tengo tanto tiempo para estar navegando por internet, pero... Javix. Joder, es que no me da tiempo a escribir y todo. A ver... yo no digo que no se haga una propuesta o que se haga un escrito o se determine en papel o en el formato que sea, me da igual, pero que se determinen ciertos cargos, responsabilidades, etcétera. Eso sí estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que se estire demasiado del tema. O sea, quiero decir, se puede hacer una propuesta en una hoja o se puede hacer la misma propuesta en 4 libretas. Y a lo que yo voy es, para que para todos sea más sencillo, yo creo que se debería de aflojar un poco en ese sentido y dejar que sea algo más sencillo y que, bueno, que sea una propuesta simple, bien estructurada, para que funcione bien y, como cualquier cosa, se pone a prueba y si se ven errores se corrigen y poca cosa más. Ika. Yo recuerdo la propuesta que se hizo anterior para Facebook, y recuerdo que era una respuesta bastante escueta, pero eso sí, muy bien, que acotaba muy bien, por ejemplo, lo que era un topic, off topic, las personas que se ofrecían, esas son, o sea, las cositas bien claras. Vale, también partimos de la base de que aquí todo lo que hacemos está muy bien, no bien, sino muy bien. Entonces, como no somos demasiado autocríticos ni nada así, yo creo que en cierto modo se debería, al no haber tantos grupos y tantos equipos y tanto trabajo y tanta maraña, intentar no hacer que tan poca gente esté funcionando en sistemas tan globales. Por más grande que sea o por más internacional que sea, al final como los trabajos así a petit modo se reducen a unas cuantas personas, no crear esa pelota tan grande, sino jugar con pelotas más pequeñas, ya se irá haciendo grande. Y lo que me refiero es que se puede probar y se puede valorar. Es decir, oye, si a la primera de turno vemos que no, que empieza la peña a hacer tal, o los mismos que lo están haciendo dicen, se cansan o ven que tal, se corta y ya está. No creo que haya mayor problema. O sea, perdón, quiero decir, mientras haya gente que tenga la voluntad y las ganas de hacerlo y tal, no creo que a través de historias, palabras y protocolos y hostias se deban pues, frenar todos estos impulsos, estas cosas. Creo que todo lo contrario, habría que animarlo e incentivarlo. Ya, bueno, se trata de que sea no solo gente que quiera hacerlo, sino gente con la madurez suficiente para poder preservar, digamos, la imagen fiel de lo que es el movimiento y no dejar que eso se convierta en un circo. Y bueno, Chris, yo te aviso personalmente, o sea, por lo que he estado viendo, la moderación es un tema que quema muchísimo. Vas a ver claramente si te pones a moderar que tu trabajo en los restantes equipos se va a ver muy perjudicado y en algunos casos vas a dejar de realizar ese trabajo en los otros equipos. A ver, no le hagas de futurólogo que tampoco mola. Simplemente digo la experiencia, por la experiencia que he visto yo de otros moderadores, o sea, lo que he visto, y también la mía propia. Yo creo que somos muchísimos los que estamos enganchados al Facebook, entre nosotros, y, o sea, quiero decir, porque el foro es que no es lo mismo, es que enganchados al foro estáis vosotros y Álvaro, y Ruth. O sea, no, hay 5 personas enganchadas al foro, que lo lean a diario, pero es que el Facebook no. ¿No? Vamos, no sé si igual también yo tengo, o sea, creo que en un momento dado cualquiera se va a meter a diario al Facebook, no lo sé, pero si os metéis al Facebook y veis algo que no es esto, pues también podéis contestar vosotros, ¿no? Aparte de esto, Chris, te aviso, la moderación, las herramientas de moderación en el Facebook son mucho más complejas. Quiero decir, en el sentido de que no te da tanto juego como un foro en el que puedes evitar ciertos males y tienes más posibilidades para que los moderadores relajen las conversaciones o, en fin, a la hora de manejar los temas de moderación en general. Creo recordar alguna vez que me han comentado que han tenido problemas muy gordos en el Facebook de, por ejemplo, no poder, por la razón que sea, no poder banear a un troll, de pasarse, por ejemplo, horas enteras borrando mensajes de ese que no podían en un momento dado banear. O sea, gente que, o sea, de pronto encontrarse el muro con un montón de insultos de todo tipo, o sea, también mensajes personales, privados, te vas a encontrar muchos si al final lo llevas a hacer. O sea, yo te aviso, no es una bola de cristal, sencillamente es la experiencia previa. A ver, a mí me gustaría preguntarte, Icabod, ¿tú estás de acuerdo o en contra de que se cree el grupo este? O sea, en concreto, que Chris y Quasar creen un grupo y administren y moderen el grupo en Facebook. El grupo ya existe. Lo que se refiere a las personas que has mencionado, creo que la única persona de las que has mencionado que tenga una madurez para hacerlo es Chris. Por lo que respecta al grupo existe, y yo mi opinión aún me la reservo hasta que exista una propuesta, y quiero también escuchar al resto del movimiento qué es lo que opina. A ver, yo creo que el movimiento se demuestra andando, entonces será cuestión de que lo hagan, que lo analicemos, a ver si va bien. A lo mejor descubren que es una carga de trabajo o que es muy desagradable o lo que sea y deciden dejar de hacerlo. Pero a mí no me gusta cortar la iniciativa y la motivación. O sea, cuando la gente tiene ganas de hacer algo y hacer un esfuerzo, igual se deja, oye, la piel ahí y es feliz. Yo es que digo claramente que Facebook me horripila. No, o sea, me parece horrible, demasiada información por todas partes. Bueno, lo dicho, Chris, por escrito, las personas que se van a hacer cargo de eso, si se llega a aprobar por el movimiento. Y bueno, sencillamente, pues ya sabes. Seguimos con el tema. ¿Queréis que sigamos con el tema? Son las 12. ¿O pasamos a otro punto o terminamos la reunión? Oye, ¿y Cabot, quieres ser el facilitador o...? Es la costumbre. Ah, perdona. No, oye, que me parece muy era, bien. Era las prisas. Pues bueno, que nada, suscribo lo que dice Icabot. Que si seguimos, yo la verdad que me gustaría descansar para estar mañana un poco más fresco. Tenemos la entrevista y no sé, creo que más o menos hemos agotado. A no ser que Chris siga teniendo la bombilla encendida y tenga alguna otra idea. Alguna más tengo, la verdad, pero sí, lo voy a dejar para la otra. Apúntala. Es que todo esto es parte de un plan. Chris, ahora que has hablado, o lo sueltas o te lo sacamos. ¿De qué estás hablando, hombre? Es que lo hemos llamado el plan del amor. No, es broma, es una estupidez. Pero bueno, que sí, que a mí me molaría que hubiera más buen rollo en general. Y creo que, o sea, conseguiríamos más cosas, más gente y gente más motivada. Y yo qué sé, no sé, sería mucho mejor. Hombre, yo estoy de acuerdo que hay un cierto componente, no es marketing, no es publicidad, es empatía, ¿no? Sí, ha salido la palabra por ahí, empatía, lo que sea, que salmos y todo esto, Hare Krishna o algo, o sea, a veces hay que ser un poquito más científico, un poquito más serio, no lo sé, quizá podemos tener distintos canales o distintos sitios donde tener distintos tonos, porque habrá gente que, bueno, que quiera cosas distintas. Y además en el mundo del futuro, por supuesto, no todo el mundo va a ser igual, no todo el mundo va a tener el mismo tono y no va a trabajar igual. Entonces, bueno, pues eso, que me parece fenomenal esa iniciativa y a lo mejor una cara pública más amable, más cordial y más diplomática. Sin embargo, creo que lo que hacemos, o sea, quiero decir, la parte que se puede considerar fría o racional, es necesaria y es buena. Bueno, chicos, vale, damos por terminada la reunión. No sé si me habéis oído que tenía el ratón en otro sitio y parece que se vuelve loco. Damos por terminada la reunión y nos vamos al canal oficial. Dejamos de grabar. Bueno, Chris, mañana tú tienes la entrevista por la mañana, ¿no? No, el jueves por la tarde. El jueves por la tarde, ah, vaya. Vale, muy bien. Pues me parece que me la va a hacer a mí mañana a las 8:30, si no cambia nada. Me parece un poco pronto, pero bueno, oye, qué remedio. Vale, pues si eso me meto después por la noche y me cuentas un poco. ¿Qué tal? Venga, perfecto. De todas formas, me lo va a confirmar mañana. ¿Perdona? Que me lo va a confirmar mañana. Ah, guay. Pues yo creo que estás un poco... O sea, estás más nervioso de lo que luego va a ser una tontería. No, a ver si... O sea, no, que, quiero decir, no te veo metiendo la pata de ninguna manera, ¿sabes? Joder, muchas gracias, oye. Todo muy positivo lo que me habéis dicho. No, lo que te quiero decir, que yo he visto el programa, he visto las aportaciones que hay, sobre todo telefónicas, de gente espontánea, y sale cada mala bestia, ¿sabes?, que no ha debido de leer un libro en su vida, no ha debido pasar de yo qué sé. Entonces, hombre, el tono del programa no es ni intelectual, ni de alto nivel, ni nada. Y me parece que simplemente es comentar de una forma humana y accesible a todo el mundo, bueno, ¿qué hacemos? Que tengan una pequeña referencia, cogerán frases que les suenen bien, porque yo he visto que es un programa que va de, oh, qué guay, fíjate qué frase, hola, tal. Entonces, a lo mejor, pones unos cuantos quotes, ¿cómo se dice? Cuando hablas algo textual que ha dicho alguien. Frases famosas de gente, alguna cosa que suene bien, comentamos un poco de qué va el grupo y eso es lo que va a ir. Eso, una cita. Gracias. Bueno, chicos, a mí también me gustaría irme a dormir. Entonces, si no hay nada que comentar de la reunión, podemos darla por terminada y seguir en el grupo. En el canal normal. Christopher Rosep, nos van a hacer una entrevista para salir en Radio 3, Radio Nacional de España, en Siglo XXI. Y no sé a qué hora se sale por la radio, pero bueno, se puede consultar en la web, ponen podcast de los programas que van saliendo y nada, pues nos vamos a enterar a ver cuándo salimos, qué día salimos. Oye, no me estáis contestando si terminamos la reunión y lo que estamos haciendo no es de la reunión. Así que, de forma un poco unilateral, ¿doy por terminada la reunión? Claro. A la una, a las dos, a las tres. Venga, señores, buenas noches y nada, nos vemos otro día. Gracias por asistir.